Alejandra Santucho está en línea con nosotros, le agradezco, buen mediodía, ¿qué tal, cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro, se reactiva finalmente hoy, está confirmado, ¿no? A las 3 de la tarde, Alejandra. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Sí, hoy luego de la feria judicial de todo el mes de enero, a las 15 horas estamos con una nueva audiencia de este tercer tramo del juicio al quinto cuerpo de ejército que se está llevando acá en la ciudad, ¿no? La última audiencia, si no tengo mal, fue a mediados de diciembre, por allá por el 20, 21. Sí, 21 aproximadamente de diciembre, y luego ya, bueno, los jueces pasaron a la feria judicial. Estamos todavía en etapa testimonial, están declarando los testigos, y lo que nosotros suponemos es que estamos en la última etapa, ya quedan pocos testimonios por dar, así que luego van a venir la parte técnica, digamos, del juicio, lo que son los alegatos, y probablemente para abril estemos hablando de una sentencia ya en este tercer tramo que tiene, recordamos, 35 genocidas. Tenía más, pero bueno, la impunidad biológica hace que en este momento hayan quedado 35 genocidas jugándose y por un universo de 105 víctimas, que son las que han podido comprobarse que pasaron por allí por el quinto cuerpo de ejército. 35 imputados entonces. Sí, 35 genocidas imputados, de los cuales muy pocos tenemos acá en Bahía Blanca que vienen a presenciarlo. Hay 3 o 4 solamente que están en prisión domiciliaria y algunos que están en la unidad 4. El resto lo siguen desde los diferentes lugares del país vía videoconferencia, desde Comodoro Py, los que están en Ezeiza, los que están en Marcos Paz. Así que, aquí generalmente tenemos entre 8 o 9 genocidas nada más sentados allí escuchando las audiencias, ¿no? Uh-huh. Pero es un juicio que podría haber ido bastante más rápido porque, como les contábamos la otra vez, ya hay muchas cosas comprobadas, ¿no? Al ser el tercer tramo, hay mucho que ya está comprobado, incluso las víctimas son las mismas, algunas agregadas, pero y algunos de los genocidas ya tienen condena previa también en los otros juicios anteriores de acá de Bahía Blanca, o de Neuquén también, que está muy relacionado Neuquén, Río Negro, con todo lo que tiene que ver con la escuelita de Bahía Blanca. Claro, porque recordemos que trabajaban como por zonas. Exacto, la subzona 51 que abarcaba Neuquén, Bahía Blanca, Río Negro, y allí se ve la connivencia también de las distintas fuerzas y de los distintos represores que se movían en los diferentes lugares, ¿no? Se ve muy clarito a la hora de los juzgamientos, ¿no? Cómo de una fuerza a otra se lo iban pasando a las víctimas y acá se juzga a los que terminaron en la escuelita de aquí, en el centro clandestino de la escuelita de acá de Bahía Blanca. Uh-huh. Alejandra, si no tengo mal entendido, se venían haciendo las audiencias en lo que era la universidad. ¿Esta vez no va a ser ahí? Sí, sigue siendo la universidad. Bien. Estamos acá en la universidad, en Colón 80, Avenida Colón 80, bien, como siempre, en el Aula Magna, que es un lugar apropiado para estas cantidades. Lo que pasó fue también que va a haber una escisión, probablemente en unos días tengamos noticias de que va a empezar un nuevo juicio desprendido de este, porque es el imputado Boccalari que recusó a este tribunal, porque aparentemente el tribunal podría haber emitido una opinión previa. Bueno, la cosa es que le dieron lugar a esa recusación y Boccalari va a ser juzgado por otro tribunal en un juicio aparte. Así es que probablemente ese sí, porque van a ser paralelos. Probablemente ese juicio se ha llevado a cabo en otro lugar. Todavía igual no tenemos confirmación, ¿sí? El 17 es la audiencia preliminar y ahí nos vamos a enterar probablemente de todo lo que decida el tribunal que se va a conformar, que no es el que viene juzgando acá, porque bueno, este imputado, este genocida Boccalari, los recusó y le hicieron lugar. Así que se va a hacer un juicio especial, nada más que para Boccalari, por una víctima que es la víctima Musi, donde él está involucrado. Suponemos que va a ser una cosa corta, porque bueno, es una sola víctima y un solo imputado, pero van a terminar siendo paralelos, digamos, vamos a estar con dos juicios al mismo tiempo, ¿sí? Está bien, está bien. O sea que ahí en la Universidad del Sur continúa hoy a las 3 de la tarde, sí, está bien. Sí, hoy a las 15 horas y mañana desde las 9 horas, y así arrancamos, vamos a ver, te repito, quedan pocos testimonios, así que creemos que una vez terminado todo lo testimonial empieza la parte técnica y bueno, y después ya línea recta hacia la sentencia, ¿no? Alejandra, muchísimas gracias. Queríamos acá en Radio Encuentro recordar esto de que pasó la feria judicial y que se reactivan los juicios, siempre esperando que se haga justicia, y que me encantó esa frase que dijiste, que la impunidad de natural de la vida no permita que sean menos los que se estén juzgando, sino que presencien de la forma que sea, pero que, como siempre se pidió, que la justicia sea la que ubique las cosas donde tienen que estar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros abogamos por eso también, y también para que luego la justicia se cumpla y no que se vayan a su casa con domiciliaria simplemente porque tienen más de 70, sino que si no tienen un caso grave de enfermedad, que cumplan la prisión como deben cumplirla en cárceles comunes, ¿no? Por eso abogamos todos los organismos de derechos humanos del país, cosa que en este momento la verdad que es un grave problema, porque estamos teniendo justicia, los condenan, pero en muchos casos se van a sus casas. Así es que, bueno, eso es también parte de la impunidad. Muchísimas gracias, abrazo grande. Abrazo para ustedes, gracias a ustedes por llamar como siempre, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Alejandra Santucho es, reconocida, ella militante incluso de Hijos Bahía Blanca, en este caso contándonos cómo se reactiva hoy a partir de las 3 de la tarde en la Universidad Nacional del Sur esta etapa del juicio, en el cual hay 35 genocidas acusados, y que, hoy se espera la reactivación a partir de las 3 de la tarde.